got a call the other day. Call the other day. Call the other day. Call the other. Call the other. Call the other. Call the other. Three cosas entrelaza las sugerencias. Unas piden placer y las otras inteligencia. Y va tranquilo con el ánimo en el bolsillo, clamando palabras que te llevan hacia el alivio y sencillo. Caminando por el pasillo, llegando a lo más oscuro de este estribillo y no brillo. Si no conozco tu plenitud, escarbando lo más hondo para conocer tu similitud. Tú vas a renovar mis conocimientos, vamos a elaborar un plan y renovar nuestros cimientos. Y no miento cuando comento lo supuesto de la teoría. O sea, vamos a elevar nuestra alma sin melancolía al son de la melodía. En inminencia mi elocuencia, recibir y dar mi exigencia sin extinguir la paciencia y omitir las falencias. Si hasta entonces elevaremos nuestras palmas, el son de almas en conclusión. Quiero besar tu alma. Gotta find me an angel.